grupo cubano Buena Fe en cueros. Después vamos a completar el tema, que es tan pegadizo y nos gusta tanto de estos artistas que hemos descubierto, entre comillas, a raíz de nuestro viaje a Cuba a principio del año. Pero tenemos que ocuparnos de Tartagal. Le voy agradeciendo a Diego Pietrafesa, que sé que está en línea, periodista de Telefe Noticias, por la información final que va a ofrecer a un recorrido que queremos hacer con Catalina Buliovacic, que es antropóloga, y con Miguel Bonasso, diputado nacional, que debe estar que trina, ciertamente, con todo lo que está ocurriendo, porque es una catástrofe que de alguna manera él alertó que podía ocurrir, y no solamente en esta zona. Saludo a la antropóloga Catalina Buliovacic, mucho gusto, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Hoy contaba, hablando con Magdalena, que a usted la echaron de la Secretaría de Política Ambiental. Me gustaría que nos diga por qué primero. Bueno, se me pidió la renuncia a fines de abril del año pasado. En realidad es muy importante, creo que lo que hay que rescatar de todo ese proceso, más que las personas, es el tema que no existía, digamos, un acuerdo entre un criterio que yo llevaba adelante, que era revisar la enorme cantidad de hectáreas autorizadas para desmontes antes de la sanción de la Ley de Bosques. El 28 de noviembre del año 2007 se considera la fecha de sanción de la ley. Ese periodo previo, en los tres últimos meses, prácticamente se aprobaron 500.000 de hectáreas en la provincia de Salta. O sea, conocían que se venía la ley y trataron de ganarle de mano. Exactamente, fue una carrera contra la ley. ¿Quién era el gobernador entonces? Juan Carlos Romero. El gobernador Romero. Ahora ¿de dónde sacan tanto poder de lobby quienes están necesitados de hacer desmontes? Bueno, yo creo que son intereses muy muy ligados, ¿no? A digamos, empresariales, porque no nos olvidemos que previo a estas autorizaciones de miles de hectáreas hubo un proceso de concentración de la tierra, una especie de las agroindustrias, la soja, todo esto, las ganancias que daba, todo esto levantó la apuesta, ¿no?, de la expansión de la frontera agraria en Salta. Pero lo que yo quiero señalar claramente es que en esa cantidad de hectáreas autorizadas previas a la Ley de Bosques, por lo menos 18 casos muy bien identificados de grandes extensiones de desmonte afectaban vitalmente a las comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Salta. Por lo menos 18, no significa que haya habido otros casos que también afectaban. A los huichis. Entonces, sobre todo. Claro, a los huichis sobre todo, que tienen una economía cazadora, recolectora, que viven del monte. Entonces, la propuesta era revisar siempre en el marco de la ley, sin cometer ningún tipo, por supuesto, de atropello de ninguna clase, era revisar las autorizaciones que se habían dado en virtud de que estaban impactando directamente sobre la vida de los pueblos indígenas, pero además toda la sociedad es responsable y toda la sociedad puede estar sufriendo las consecuencias de una política no ambiental que no es racional. Finalmente ese es el punto por el que yo ya no estoy allí, ¿no? Ahora, el gobierno, finalmente, el Ministerio de Ambiente no revisa los casos. Yo había alcanzado a revisar tres grandes, digamos, no revisa los casos y se conformó una mesa de tierras donde las organizaciones indígenas y campesinas le piden un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte le hace lugar. O sea que en este momento el gobierno de Salta, desde fines del año pasado hasta el 18 de febrero, que hay una audiencia en la Corte Suprema, no tienen paralizados los desmontes en estos casos identificados que afecta a las comunidades indígenas. O Catalina, sea que sí hay, había hay... que revisar. Sí. Sí, cierre esto que nos va a decir porque lo tengo el diputado Bonasso también en línea y quiero repartir un poco lo que estamos conversando. ¿Cómo no? Porque todo tiene que ver con el mismo tema. ¿Qué me iba a decir? Fundamentalmente que la Universidad Nacional de Salta se opone a la ley de ordenamiento territorial que aprobó ahora la provincia, y si esto ha pasado en zonas montañosas como la del río Tartagal, que produjo este aluvión, para que ustedes lo sepan, la legislatura provincial aprobó una ley que dice que en 15 por grado de pendiente se puede desmontar. Cuando los técnicos decían más de 5 grados, es una barbaridad. Los diputados y los senadores dijeron 15 grados. Entonces la universidad, con mucho fundamento técnico, está presentando un recurso de inconstitucionalidad al ordenamiento territorial que hizo la provincia. Catalina, es muy interesante y amplio lo que nos ha dicho. Ahora quiero hablar con el diputado Bonilla.